Yeah. One time for your mind. Acá en el bar, no me rock. Ustedes saben quién soy yo, el de los tickets y la perra. Montao, asiento y pico en el Panamera. Quieren guerra, pa' después estar llamando lo feo. Papi, si te bajo el dedo te queda en el paseo parqueado. Ya nadie frontea con el nene. Ustedes sueñan tener lo que papi Alca tiene. Sobrepasó el millón, no les conviene roncar de cuentas de banco. Los míos son almacenes. Viví como el chamaquito, no todos los días se da. Parece que vivo dentro de una bóveda. Donde pa' entrar aquí, you gotta have money, gotta run my business, a mi corte edad. Si te digo que soy millón, es que los tengo, estoy viviendo lo que yo soñé, no estoy vendiendo sueños. Y si fuéramos a comparar, yo soy el PlayStation 3 y ustedes Super Nintendo. Bienvenida a mi mansión, Alca tu daddy. Dinero por todos lados, mucha mari mari. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Gucci, Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Cuidado donde tú pises, no sea que te deslice y te dé con la nariz encima los billetes. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Gucci, Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué no tiro? Es que estoy enfocado, a ninguno miro. Mi hermano, tú no vas a pagar lo que yo pido. Aquí todo cuesta dinero, hasta mi suspiro. Y cuando estés a mi nivel, entonces llama. Te mato arrebatado, borracho y en las pijamas. Yo no peleo por pauta, yo tengo mi fama. Así que, tú el que me tire, me lo man. La mala bitch, alias Rich and Rich. Optimus Alca, apágame el bitch. Mr. Cash en Caribe, viajando con Mari. Gucci Boys Club, los dueños del party. Mamá, tengo dinero, todo el mundo me odia. Yo soy el mejor, pregúntale a tu novio. ¿Dónde quieres que llego? Entro VIP. Ella me ve y rápido se vuelve loca. Optimus, Optimus, Optimus Alca. Optimus, Optimus, bájame el bitch. Optimus, Optimus, Optimus Alca. Yo soy el mejor, pregúntale a tu novio. Bienvenida a mi mansión, Alca tu daddy. Dinero por todos lados, mucha mari mari. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Gucci, Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Cuidado donde tú pises, no sea que te deslice y te dé con la nariz encima los billetes. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. Gucci, Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. La Mirage, Tiny Artillery, Flow Factory, Loyana, Pino Records. Welcome to the Gucci Boys Club. I'm that nigga. Young and rich nigga. Flow Factor. Flow Factor. Flow Factor.